Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la turba. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta transmisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día lunes, transmitiendo desde Radio Nauta FM, desde la ciudad de La Plata. Mi nombre es Pablo Lucero. Me acompaña aquí de Dayana Melón. Buenos días, Dayana. Buenos días, ¿cómo estás? Acá debutando en el Enredando las Mañanas. Camila Boes del otro lado de la pecera. Estuvieron en la preproducción Juliana Díaz Lozano y Victoria Bisel, así que estos somos quienes hacemos este Enredando. Este Enredando que, como escuchaban en el audio de inicio, se retransmite por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos en todos los rincones donde hay una radio alternativa comunitaria popular que es parte de esta red. Hoy tenemos en este primer programa hecho desde acá, pero del Enredando, un montón de información. Tenemos columna de economía sobre la deuda, esta negociación que plantea el gobierno, y algunas opiniones que también surgieron a partir de esta negociación desde sectores populares, apoyando, criticando. Vamos a estar hablando un poco de eso. La columna ambiental de la mano de Abril Larrañaga, hablando un poco sobre esta disposición que se hizo para favorecer la importación de agrotóxicos en el marco de esta pandemia, algo bastante ilógico en este contexto, pero bueno, el canciller Solá entendió que eso era importante en este contexto pandémico, así que Abril nos va a estar contando un poco más sobre el tema. En la columna de economía, que no lo dijimos, va a estar Mariano Félix trayendo toda la información económica. Después tenemos entrevistas sobre lo que fue el primer paro de trabajadores, de teletrabajadores, el primer teleparo, el paro que organizaron a partir para reclamar el llamado a paritarias docentes desde la Universidad de Luján. Vamos a estar también en comunicación por el femicidio de Cecilia Basoldúa. Otro femicidio más en esta cuarentena que dejó al descubierto esta inoperancia, esta falta de políticas públicas para combatir, para frenar la violencia de género. Y también vamos a estar hablando sobre el aniversario de 6 meses del golpe en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y por último, una columna de arte y cultura de la mano de nuestra compañera Saba Schulman. Bueno, algo que ya todos sabemos, pero son los números que hay que ir actualizando, que aparecen, son las últimas cifras con respecto a la pandemia de COVID-19. Se confirmaron 258 nuevos casos, con lo cual se estaría llegando a un 6.034 casos positivos en el país. Y a su vez se registraron 5 nuevas muertes, 4 en provincia de Buenos Aires y 2 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el total hasta el momento son 305 personas fallecidas en todo el país. Sí, los números que empiezan a obligar a poner el ojo ahí, que se están discutiendo, que también desde distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos poniendo el ojo, porque son los números que digamos, impactan, sobre todo son los números, los contagios que empiezan a haber en los barrios populares, sobre todo en lo que es el ámbito de AMBA, Capital y alrededores, que en las últimas semanas tuvo un crecimiento exponencial, tanto lo que fueron en la Villa 31 como otros barrios que tal vez tienen menos también visibilidad, como el barrio La Fe en Lanús y demás, donde también queda al descubierto que esta pandemia, como muchos gobernantes estuvieron diciendo, nos afecta a todos por igual. La verdad es que la realidad económica hace que esta pandemia golpee mucho más fuerte en los barrios más vulnerables. Sí, efectivamente el gobierno de la ciudad estuvo haciendo testeos en los barrios, en algunos barrios, en algunos asentamientos de la ciudad de Buenos Aires durante todo este fin de semana, y fueron detectando numerosos casos que a su vez se suman a las situaciones de extremas que a las que el gobierno de la ciudad llevó a algunos barrios, como por ejemplo a los barrios que no tuvieron agua potable. Si bien el Estado estaba diciendo, bueno, en este contexto te tenés que lavar las manos, muchos barrios quedaron sin agua potable durante varios días. La justicia obligó al gobierno de la ciudad a entregar agua en estos barrios, agua potable, a la gente que habita estos barrios. También ahí aparecen los actores que realmente están combatiendo o están haciendo que esta situación no sea incontrolable, que son las organizaciones sociales, bancando los comedores, también con muchísimas falencias por un gobierno que no está enviando la cantidad de alimentos necesarios, y también generando, construyendo protocolos de acción frente a los distintos contagios, también por el estigma que se genera desde los medios hegemónicos, desde el accionar del SAME, que caen, ¿no?, como astronautas, y bueno, y se genera también todo un estigma en el barrio del vecino, la vecina, el vecine contagiado. Entonces, bueno, las organizaciones sociales en esos territorios también generando protocolos para evitar también ese doble impacto que tiene el coronavirus de la enfermedad, y después la estigma social que generan los medios, viendo a quien se contagia como un irresponsable, un criminal. Sí, la verdad que sí, eso se ha visto desde el inicio de la cuarentena, se ha visto sumamente impulsado desde muchos medios de comunicación esto de la denuncia, de la responsabilidad, de tildar al que se contagia como irresponsable, pero también la necesidad del vecino o la vecina de denunciar aquel que esté cometiendo una infracción, sin importar por qué esa persona está saliendo a la calle, sino bueno, a denunciarlo sin consultar. Arrancó una nueva fase en algunas regiones del país, la cuarta fase de esta cuarentena, de este aislamiento social preventivo y obligatorio. El AMBA sigue en la tercera, que es en la que veníamos estando. Hay algunos datos de esta cuarta fase que tiene el nombre de reapertura progresiva, ¿no? Algo así. Veníamos de el aislamiento estricto, el aislamiento administrativo, la segmentación geográfica, y estamos en la reapertura progresiva. El resto nosotros de, no. De acá no, pero el resto del país están en esa reapertura, lo que implica que va a haber ciertas excepciones, se suman algunos oficios, algunas profesiones que pueden tener una circulación. Siguen vedadas todo lo que tenga que ver con el esparcimiento, con el ocio colectivo. En algunos lugares, hoy escuchaba a la mañana escuchando la radio, que supuestamente, por ejemplo, en la provincia de Chaco permitirían la reapertura de iglesias, o sea, para brindar misa, con el 30% de la capacidad. No estaba pensando en ese esparcimiento ni en ese ocio. Hay gente que se esparce así. Hay gente que lo puede hacer. Estaba pensando en que las plazas siguen cerradas, se sigue prohibiendo las reuniones. No te puedes juntar a tomar unos mates, digamos, en una plaza. Están cerrados los centros culturales, los teatros, cines y demás. Pero hay una mayor flexibilización en algunas actividades. La pregunta que surge, que es como una interrogante para todos, es ¿qué onda con la app Cuidar? Extraño, surgieron muchas críticas en los últimos, bueno, en los últimos días, no, en las últimas horas, tras el anuncio del presidente el sábado pasado, viernes pasado. Viernes pasado. Ya se te olvidan los días en cuarentena. Es difícil llegar el registro de los días. Pero sí, estamos el lunes y fue el viernes que anunciaron que el certificado iba a tener que ser descargado vía una app, o sea que las personas para llevar el certificado de circulación iban a tener que bajar una aplicación en el celular y que esa aplicación iba a tener una geolocalización para detectar dónde estaba la persona que correspondía al certificado correspondiente. Y bueno, surgieron numerosas críticas de numerosos sectores en torno a la utilización de los datos, a la obligatoriedad de tener que brindar tu localización y bueno, otras críticas más. Salieron a decir después desde el gobierno que la geolocalización la podés desactivar, es opcional. Es difícil porque una vez que se activa la geolocalización en muchísimas apps, hace una automáticamente una actualización. Por eso es tan fácil después, que no es que si te mueves mucho cuesta la geolocalización, sino que se va actualizando aunque no esté activada. Claro. Digamos, no es en vivo, pero tiene actualizaciones periódicas. Después hay unos datos que son medios extraños. Te bajás la app y tenés que hacer una autoevaluación sanitaria. Tenés que decir si tenés síntomas de COVID-19. Lo que preocupa es, si decís que tenés síntomas, ¿qué pasa? No, por un lado, si dicen que no te dan el certificado para circular, pero ya veo, te caen, no sé. El SAME. Te aíslan. Es como que ya empieza a dar un poco de miedo eso de autoevaluarte. Y tiene un poco que ver con esto de la digitalización del Estado, ¿no? Con pequeños pasos bastante precarios, ¿no? Teniendo en cuenta las posibilidades, pero la cuenta de DNI, ¿no? Como esta forma de hacer como un mercado pago público. Y ahora esta aplicación Cuidar, en la cual la hacen obligatoria, si necesitas circular, tenés que tener el certificado ahí. Primero que deja afuera, puede llegar a dejar afuera mucha gente que necesita circular, que empieza a laburar, pero capaz que no tiene un teléfono compatible, o no tiene la capacidad en el teléfono, o no tiene wifi datos. En su casa, datos. Digo, es bastante complicado en Argentina ponerlo como obligatorio, pero ahí ya empezaron las discusiones, hay que ver para dónde llega y si revisan cómo operativizar esta medida. Sí, también brinda un montón de datos al Estado que también se suman a este know-how que está desarrollando el Estado de control social, porque es una medida más de control social que bueno, que vos solo por el hecho de tener la necesidad de ir a trabajar tengas que brindarle al Estado un montonazo de datos en relación a vos y en relación también a tu localización, que bueno, es bastante preocupante. Empieza tal vez así un pequeños pasos pequeñísimos hacia un estado policial digital. Vamos a ver para dónde nos lleva esta pandemia. Mientras tanto, vamos a escuchar a Barbie Recanati haciendo Teoría Espacial. Otra vez calor, un viejo día vuelve.

por algunos medios de comunicación, del oficial, del grupo de feministas que apoyó la reestructuración de la deuda, pero bueno, también dos posiciones totalmente encontradas en relación a esta temática. Cierran el comunicado las feministas de la Vía Ayala diciendo: si van a respaldar políticas antipueblo, no lo hagan en nuestro nombre. Vamos a escuchar ahora a Duratierra haciendo Sarabá. Dejan el...

en el caso de Cecilia. Lo único que quería agregarles es que están presentadas las peritos que exige la justicia, que también dan 24 horas para presentarlo. O sea, piden un perito forense y un perito psiquiátrico, y el tiempo que dan para la búsqueda es realmente mínimo, o sea que es otra artimaña de la justicia. En este caso se presentaron peritos para que justamente el tema de las muestras genéticas que se tomen en la causa, como el peritaje psiquiátrico, en este caso de Lucas Bustos, sean justos y sean dentro del marco de la ley. Así que bueno, es la única parte que podemos informar en cuanto a las diligencias dentro de la justicia. Así que apenas tengamos noticias de algo más, suponemos que hoy la abogada puede tener acceso al expediente y si no, bueno, seguir esperando, se las vamos a comunicar. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por llamarnos. Hablábamos con Liliana, integrante del movimiento plurinacional de mujeres de Capilla del Monte, en torno a lo que es lo que fue el femicidio de Cecilia Basalduelas, las novedades en el caso de en este caso. Las no novedades de la justicia y estas trabas que se organizan para que no poder llegar al camino de la justicia en este caso. Bueno, que todo lo complica también la cuarentena y la imposibilidad de convocar a movilizaciones masivas y demás. Sí, la verdad que sí, pero mientras tanto se siguen sucediendo los casos de femicidios y travesticidios que aumentaron muchísimo en el marco de lo que es la cuarentena obligatoria. Vamos a escuchar a Fémina haciendo Cristal y seguimos en Enredando las Mañanas. Sublimos tramas, tramando ríos, subir el alma, subir en calma, sublimos tramas, tramando ríos. Sublimos tramas, tramando ríos, subir el alma, subir en calma, sublimos tramas, tramando ríos. Sublimos tramas, tramando ríos, subir el alma, subir en calma, sublimos tramas, tramando ríos. Sublimo tramas tramando río, subir el alma, subir en calma, sublimo tramas tramando río. Revolcándome, intentando ver las palabras enramadas. Shuk shuk está poner shuk, suponer lo que ves a lo viejo volverá en forma de cristal. Sub sub sublimar, subir, dejar ir, no resistir, es saber sentir. Derramadas. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El azar me obedece y se deja atrapar. Una chispa que disparará. Soy el humo huyendo del incendio. Sos el sol caminando en todas direcciones. Los tacones de mis reflexiones. Me das el marco teórico para un nuevo amor. En otro pueblo tu ropa es nueva. En otra fiesta alguien te espera. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tres minutos pasan de las 11 de la mañana. Les comentamos que estamos saliendo en vivo desde La Plata, pero retransmitiendo también en Córdoba, la ciudad autónoma de Buenos Aires, sí. San Luis. San Luis y muchísimas otras provincias que integran la red. Donde hay radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Al comienzo hicimos una pequeña promoción de algunas cosas que teníamos preparadas para hoy, entre ellas esta noticia de que el gobierno incentiva el uso de agrotóxicos con una baja de aranceles. Un notición, la verdad que no extraña que el canciller Felipe Solá impulse una medida de estas características, siendo él quien en hace 25 años, si no me equivoco, 24. 24 años. menos mal que somos comunicadores. La matemática no es nuestro fuerte. Pero hace 24 años, cuando en ese momento dirigía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, impulsó la primer semilla resistente al Roundup, cuyo principio activo es el glifosato, más conocido como glifosato, y abrió también la puerta a la siembra directa y los paquetes tecnológicos vinculados a estas semillas transgénicas. En ese momento muy cuestionado, bueno, en ese momento y sigue siendo cuestionado, porque aprobó en solo 80 días esta semilla transgénica y sin realizar, o sea, con los estudios presentados por la multinacional dueña de la patente, o sea, por Monsanto, pero sin realizar ni estudios propios, ni siquiera se tomó el trabajo de traducir los estudios presentados por Monsanto en ese momento en inglés. Así que bueno, esto fue muy cuestionado y además le abrió la puerta para el ingreso de este tipo de tecnologías en toda Latinoamérica, porque desde Argentina se empezó a masificar hacia otros países de lo que hoy se conoce como la República Unida de la Soja, o sea, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Así que bueno, en este caso no es de extrañar que estando al mando de la Cancillería Argentina impuse una medida de estas características. La verdad que no hay ningún motivo para recordar de una buena forma a Felipe Solá. Siempre lo recordamos como un asesino directo o indirectamente. Pero para hablar más directa que indirectamente, para hablar sobre lo que significa esta iniciativa, esta política que impulsa el gobierno nacional, estamos en comunicación con Abril Larrañaga. ¿Nos escuchás, Abril? Hola, Pablo. Hola, Dai. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás? Acá, muy contenta de estar compartiendo el espacio con ustedes. Qué bueno. Nosotros también nos pone muy contentes. No nos pone tan contenta la iniciativa del gobierno. No, la verdad que no. Justo estuvieron tocando bastantes temas de los que yo pensaba abordar acá en la columna, sobre todo porque vieron que está muy en boga la discusión de salud-economía. Sí, como esa dicotomía como que justifica todo. Claro, entonces yo tenía pensado que charlemos un poco qué es lo que entendemos por salud, porque en un momento en que se está hablando, o el Estado, el gobierno tiene un discurso oficial tan fuerte de la priorización de la salud, es bastante contradictorio que se baje en un 2% de los aranceles, los impuestos, ¿no?, para importar los insumos que van a dar lugar a la producción de glifosato y atracina principalmente, que son unos herbicidas que son muy utilizados por el agronegocio. En un momento de crisis económica en el cual el gobierno no está muy bien con el campo después de las retenciones que se pusieron para aumentar la cantidad de divisas que quedaron para el país. Y bueno, nada, la verdad que resulta un poco contradictorio que estemos hablando de mayor aplicación o producción de químicos que ya está comprobadísimas, principalmente el glifosato, que es uno de los más famosos y de los que más se tienen pruebas de su relación con el cáncer, ¿no? Como lo ha comprobado Andrés Carrasco, uno de los científicos más conocidos y también más bastardeados de este país por su aporte a la ciencia digna. Y bueno, nada, tenemos un país lleno de asambleas de pueblos fumigados, tenemos un montón, hay 17 países en donde ya está prohibido el glifosato. En Alemania, de donde salió Bayer Monsanto, en 2023 va a estar prohibido su utilización, y acá seguimos pensando en aplicar más. La verdad que no sé ustedes qué piensan, pero es bastante polémico. Sí, la verdad que sí, e inclusive teniendo en cuenta que

Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Decíamos al comienzo, se hizo el primer paro de teletrabajo, o el primer teleparo, demandando paritarias docentes. Fue encabezado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján. En este caso fue solo de la Universidad Nacional de Luján. Es una nueva medida que se tomó en estas circunstancias, que seguramente se replique en otras universidades, en otros trabajadores y trabajadoras. Para hablar de este paro, estamos en comunicación con Federico Vita, de la ADUNLU, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján. Buenos días, Federico. Acá Pablo y Dayana te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Primero, bueno, ¿cómo fue la definición que los llevó a realizar este paro de teletrabajo? ¿Cómo fue esta nueva modalidad de lucha que tuvieron que recurrir? Bueno, mirá, nosotros veníamos demandando a la universidad la restitución de la comisión paritaria a nivel particular, donde, para que todos les quede claro, la integran esta comisión miembros de las autoridades de la universidad y miembros de las asociaciones sindicales que están en la Universidad de Luján. Allí se plantean las problemáticas de horarios, de relaciones laborales, de contratos, de designaciones, de licencias, de lo que fuere, relacionados con la cuestión laboral. Allí se dirimen, digamos, se llegan a acuerdos y se firman acuerdos donde ambas partes firman y dicen, bueno, esto se resuelve de esta manera. En ese sentido, estábamos demandando una modificación a un reglamento de concursos que tenía que incorporar los veedores gremiales y qué sé yo. En el medio de toda esa discusión, que finalmente no se logró concretar la reunión paritaria, aparece el problema de la pandemia, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros todo, creo que toda la gente, ¿no? Le pasó que, bueno, nos agarró muy, muy de una forma imprevista, ¿no? No sabíamos bien qué era lo que estaba sucediendo. Creo que este fue un panorama generalizado. Pero una vez que se suscitaron estas nuevas modalidades de trabajo a partir de una comunicación con medios informáticos, con los estudiantes, en un principio esto nos pareció a todos, nos dio la sensación de que era algo transitorio, ¿no? De todas maneras, desde ADUNLU sentamos un posicionamiento y dijimos, acá hay un cambio en las condiciones de trabajo. Bueno, en el marco de ese reclamo solicitamos los primeros días de abril, a unos 15 días de haber iniciado la pandemia, el aislamiento social preventivo obligatorio, una reunión al rector para que se convoque una paritaria para discutir esta nueva modalidad de trabajo que en el convenio colectivo nuestro está previsto como situaciones de fuerza mayor. Con lo cual, muchos docentes empezaron a atravesar problemáticas que para poder dar clases desde su casa tenían también a sus hijos tomando clases, con lo cual esto empezó a generar una serie de problemas en el hogar, no solo de convivencia y de coordinación y una nueva forma de organizar el trabajo en el hogar, sino también problemas de conectividad, incremento de los costos, porque ha habido que en algunas situaciones acondicionar un espacio en el hogar para poder brindar, digamos, una clase o lo que sea, en situación de que no haya interferencia con otras diálogos o situaciones del hogar, con lo cual pedimos, digamos, esto, ¿no? O sea, bueno, analicemos esta nueva situación, y la respuesta del rector fue siempre una negativa, no, acá no pasó nada, acá no cambió nada, acá sigue todo igual, sigan dando clases los docentes. A lo cual nosotros dijimos, esto no es así. En sucesivas oportunidades solicitamos, volvimos a pedir, invocamos artículos de las leyes, pusimos plazos, y nos seguían negando la posibilidad de sentarse a discutir. En ese marco convocamos a una asamblea de afiliados, obviamente todo virtual, o sea, a través de los medios digitales, donde tuvimos una muy importante participación de docentes, alrededor de 75, 77 docentes que votaron soberanamente y eligieron instrumentar un plan de lucha que incluía un paro del teletrabajo, o el trabajo virtual, o el trabajo desde el hogar, como se nos ocurra llamarlo, porque la verdad que es algo muy nuevo. Igualmente hay legislación al respecto, en el caso de que la paritaria no se constituya. Bueno, pasó toda la semana pasada y la paritaria no se constituyó, el paro se realizó, pero tuvimos una convocatoria del rector a una reunión paritaria para esta semana, que se terminó concretando el viernes a última hora, donde nos comunican que este miércoles tenemos reunión paritaria, con lo cual, digamos, el plan de lucha en este momento está en una situación de transición, ¿no? Está como en un cuarto intermedio, esperando tener resultados, sentarnos a discutir, obviamente, en una reunión virtual, con la parte, digamos, de las autoridades, la parte empleadora, ¿no?, de la universidad. Esta medida, digamos, fue comunicada al Ministerio de Trabajo, al rector, a todas las organizaciones, y obviamente hicimos una campaña de difusión para que se conozca la medida, porque también nos resulta un poco difícil de evaluar el acatamiento, ¿no? Cuando hay un paro uno dice, bueno, no hay nadie en la universidad, o hay poca gente, o hay mucha gente y no hubo acatamiento. Pero en este sentido la forma de evaluarlo fue, bueno, a través de las páginas, digamos, o las plataformas virtuales de las asignaturas o de las cátedras que expresaron allí que estaban detenidas las actividades virtuales, ¿no? Un poco esa fue cómo se gestó esta situación y cómo se llegó a este punto, ¿no? Federico, ¿y qué ocurre en este marco con los derechos laborales, digo, en esta modalidad de dictado de clases? Bueno, una de las cuestiones que estábamos nosotros reclamando es que se otorguen las licencias. Hubo una resolución, digamos, o sea, a partir del DNU del presidente, cuando se instrumenta esta cuarentena, luego sale una nota aclaratoria que establece que todas las licencias son aplicables a todo el sector de trabajadores del Estado. Con lo cual, nosotros a partir de esa nota aclaratoria de presidencia, tomamos esa resolución o esa nota aclaratoria y exigimos, por ejemplo, cuando uno tiene niños a cargo, que está al cuidado de uno, puede solicitar una licencia extraordinaria por fuerza mayor, porque necesita dedicarse al cuidado de los niños, sobre todo muchas madres o situaciones que están divorciadas, o solteras, o viudas, entonces hay situaciones en las cuales esto debe ser contemplado. Lo mismo cuando uno tiene mayores a cargo, ¿no?, que sobre todo son de grupos de riesgo y que debe asistirlos yendo al domicilio a ver cómo están, para eso se han gestionado. También ha instrumentado el Gobierno Nacional permisos para poder ir a asistir a las personas mayores, hacerle las compras, comprarle los medicamentos, lo que fuera necesario. Para todas esas situaciones se requiere de más tiempo. Entonces, las situaciones de teletrabajo han también generado otros problemas laborales, como por ejemplo, muchos docentes, nosotros hicimos una encuesta a los afiliados, apenas comenzó esta situación, donde muchos de ellos han tenido que cambiar la modalidad del dictado. Entonces han tenido que trabajar muchísimo más para que los estudiantes accedan a información, a formatos de videos, de clases, de otras formas de transmitir el conocimiento que no estaba previsto, ¿no? Tengamos en cuenta que todas las asignaturas, 99% de las asignaturas de las universidades nacionales tienen un programa que está aprobado por la universidad en la modalidad presencial. Para la modalidad virtual o a distancia, se necesita toda otra capacitación pedagógica y el desarrollo del programa de actividades es de otra manera. Tiene que ser encarado desde el punto de vista pedagógico de otra manera. Entonces, el 60 o 70% de los docentes ha tenido que dar otro formato a sus clases, ¿sí? Y esto también redunda en un mayor costo en los hogares, porque muchos docentes han tenido que cambiar o mejorar el sistema, digamos, de conectividad, de Wi-Fi, o pedir otro servicio, o ampliar un servicio, con lo cual eso ha incrementado los costos. En este sentido han tenido que comprar más equipamiento. Una de las situaciones que nosotros vemos en el gremio, nosotros otorgamos un préstamo desde nuestra asociación gremial a nuestros afiliados para ayudarlos en la compra de equipamiento informático. Bueno, este año nos desbordaron los pedidos, porque muchos tenían una computadora vieja y querían actualizarla, o no tenían impresora, o tuvieron que comprar otra computadora para los chicos y no les alcanzaba. Entonces, realmente se generó, hay que comprar más datos, con lo cual eso es un gasto mayor para la economía familiar, ¿no? En el marco todo esto de una situación bastante complicada, particularmente en Luján, en cuanto al tema de los ingresos, que nosotros a nivel nacional tuvimos una paritaria que bien, si bien desde ADUNLU y desde la asociación gremial, desde nuestra federación, que es CONADO Histórica, tuvimos algunas diferencias en cuanto a cómo fue otorgado ese incremento salarial, porque se violaron nuestros derechos y se bajaron los salarios impulsivamente desde el gobierno nacional. Ese aumento que otorgó el gobierno nacional, que tenía que ser depositado en marzo en nuestro salario, recién se depositó en abril por un problema administrativo, con lo cual también hemos estado mandando notas y quejándonos de que por qué no sacaban ese pago por complementaria, que es una situación bastante habitual. Bueno, la respuesta del rector fue una negativa. Todas estas cuestiones fueron generando un malestar en el sector docente de Luján debido a las negativas permanentes del rectorado, negarse a resolver las problemáticas a tiempo con los docentes. Con lo cual hemos desembocado en esta medida de fuerza que al principio, como a todos, me voy a ir a cómo hago para parar estando en mi casa, digamos. Es una cosa media rara. Pero bueno, lo que se decidió es no atender consultas, no atender, no subir materiales, no dar clases virtuales, una serie de cuestiones durante esta situación del paro de teletrabajo. Tengamos en cuenta también que una situación nueva que se está viviendo en este marco de esta pandemia o de este aislamiento social, que sobre todo estamos, digamos, más afectados en los que damos clases, los que tenemos relación con los estudiantes, que se han perdido los vínculos y qué sé yo, es que primero tenemos que sostener ese vínculo y después, en muchos casos, la situación se ha transformado en una cosa de que te consultan las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces los docentes están saturados, ¿no? Sumado a esto que los jóvenes son los que menos dedicaciones tienen en la universidad, o sea, que ganan menos, ¿no? A eso me refiero, y son los que más conocen del funcionamiento de las redes, de los sistemas informáticos, de las aplicaciones, de las comunicaciones. Entonces son los que más horas están poniendo de trabajo a esta situación, generando también una situación de conflicto interno dentro de los grupos, de los equipos docentes. ¿Se entiende esto? Donde las personas mayores no tienen mucho manejo de la tecnología y sin embargo son los que tienen mayores categorías, mayores dedicaciones dentro de la universidad y los que más ganan. Entonces, se han generado una serie de cambios en la cuestión esta del teletrabajo, que entendemos que tienen que ser discutidos, aclarados, ordenados dentro de lo que es una paritaria, donde la parte empleadora o las autoridades se juntan con los docentes, con la parte trabajadora y analizan todos estos problemas y se dan soluciones. Federico, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir atentes a lo que pase este miércoles con la reunión que les propone el rectorado para ver si llegan a un acuerdo o si se arma otro paro de teletrabajo o alguna otra medida. Sí, sí, seguramente esperemos tener buenos resultados, por lo menos resolver uno o dos problemas de toda esta cosa, ¿no?, que les comenté, porque uno dice, bueno, ¿cuáles serán los problemas?, ¿no? Pero hasta que uno no se informa de cuál es el problema, no se da cuenta de las problemáticas que están viviendo, están sobrellevando los docentes en cada uno de sus domicilios. Así que bueno, les agradezco mucho la comunicación y bueno, esperamos tener buenos resultados este miércoles, ¿no? Muchísimas gracias, Federico, y bueno, por supuesto, desde Enredando las Mañanas vamos a seguir atentas a lo que suceda con sus demandas. Muchísimas gracias, muy amable. Conversábamos con Federico Vita de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján por este primer paro de teletrabajo llamado para paritarias docentes por todos estos reclamos que nos comentaban. Y está bueno mandarle un mensaje a Alberto Fernández que decía que los que no van a trabajar están ahorrando plata porque no gastan en transporte y en comer afuera. La verdad que hay una sobreexplotación de quienes están haciendo teletrabajo, que en verdad es menos plata. O sea, están perdiendo también tiempo, dinero, y están teniendo que invertir, como decía Federico, en sus casas para poder sostener la fuente de trabajo, que lo debería hacer el empleador. Pero bueno, son estos juegos de el capitalismo y estos derechos laborales que no se cumplen. Sí, es la invisibilización que se hace a muchísimos trabajos, tratando de homogeneizar en un tipo de trabajo sin tener en cuenta de todas estas variables. Vamos a escuchar a Hilda Lizarazu haciendo un cover de Led Zeppelin y seguimos en Enredando las Mañanas. Gonna give it to me. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, oh, lots of love. Oh, lots of love. Ooh, oh, lots of love. You've been yearning, baby. I've been learning. Good time. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste, para que lo vean. De tu estúpido cariño.

haya servido un poco la charla y sobre todo es invitarles a seguirnos pensando, a volver a hacer memoria, a encontrarnos y abrazarnos. Que no nos quiten eso y necesitamos volvernos a encontrar, bailar, abrazar. Esas cosas no las debemos perder. Esas cosas no están en negocio. No estamos negociando la posibilidad de que estos distanciamientos no nos permitan volver a bailar. Eso no está en juego. Bailar, que sea nuestra meta, nuestros sueños, nuestros anhelos y esos próximos proyectos a construir. Necesitamos encontrarnos en un bailando. Ahí pasaba el bloque visceral, arte y cultura como territorios en conflicto a cargo de Saba Shulman. Y hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas, edición de lunes. Nuestro primer Enredando las Mañanas como radionauta acá desde la ciudad de La Plata. Invitamos a todos a seguir escuchándolo todos los días de lunes a viernes por la página de la red rnma.org.ar. Así como también seguir a las redes sociales de la red, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook y en Instagram, donde también circulan las notas que se hacen desde los múltiples programas de la Enredando las Mañanas, así que bueno, pueden también volver a escuchar alguna entrevista o alguna columna que les haya interesado en las redes de la red. Desde por nuestra parte nos escuchamos el lunes que viene y recuerden, de lunes a viernes de 10 a 12 Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.